El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Aquí comienza la primera edición del Que Suene 2020, programa donde recorremos el país con sus distintos ritmos y colores musicales. Para comenzar, vamos a escuchar el tema de la semana que nos regala Radio Aijuna desde Buenos Aires. ¿Te acordás de aquella noche? ¿Te acordás de mi actitud boluda? Pudiendo simplemente hacer las cosas diferente. Roboramos los contagios, soy así. Vos sabés cómo es mi nombre. A vos no te hace falta preguntarlo, ¿sabes? Cuando hablo de los Beatles, porque siento que te pasa como a mí. Bla, bla, bla, ¿qué decís? Vos sos una rayada y yo soy un tipo imbancable. Eso es lo que logramos cuando nos desencontramos. Pero ahora el desencuentro llega al fin. La estación de Vera es nueva. Ese andén donde bailamos juntos pronto será belleza para alguna chimenea. Yo suplico, no me ocurra aquello a mí. ¿Te gustó el té de frutilla? Como a mí cuando dijiste hermoso. Nunca nos regalamos capitanes del espacio. No hubo fotos, ni tapetes, ni una orquesta. Bla, bla, bla, bla, ¿qué decís? Vos sos una rayada y yo soy un tipo imbancable. Eso es lo que logramos cuando nos desencontramos. Pero ahora el desencuentro llega al fin. Te digo, ¿te acordás de las vidrieras? ¿Te acordás de esos vestidos lindos? Habría que comprarlos porque un día vas a usarlos. Oh, mi amiga, qué bonita. 24 de diciembre debería ser un día importante. Si nadie guarda sidra entre el incienso y la mirra, en mi casa siempre habrá una para ti. Ya no más, ¿y ahora qué? Oh, siempre tan rayada, porque soy un tipo imbancable. Aquello me pregunto, ¿cuándo nos necesitamos? Cuando nos necesitamos, eso es lo que ganamos cuando nos desencontramos. Pero ahora, ¿qué hay de ahora? Escuchábamos a Pan Sousa con su tema Niña Beatle. Pan Sousa es oriundo de Berazategui, al sur del conurbano bonaerense. Desde la autogestión, grabó su primer sencillo hace muy poquito, a principios del 2020, junto a la productora independiente Amarriqui Producciones, también de Berazategui. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y ahora nos vamos para Jujuy. La Voz del Cerro nos trae puro rock jujeño. Que suene Farco en Jujuy. Suena a los chicos de Collas Duro. Un gusto estar acá en la radio. Nuevamente. Vamos a hacer un poquito de historia. 20 años, 21 años ya, o sea, 21 vamos, años, 21 sí. años con este. En Alberdi, siempre. En Alberdi. Nosotros decimos la cuna del rock jujeño. Por lo menos de la capital. Por lo menos de la capital, exactamente. Hay unas bandas ahí de Palpalá, saludos. Y sí, hace 21 años. Sí, la cual quedamos estos cinco que estamos en la actualidad. ¿Cómo es eso? Y más seis. Y más, ya extraño. Cinco, casi seis. Vos eras el tercero. Pasa que no lo dejan. Vos eras el bajista. El primer bajista. Exacto. El primer bajista del 98. Y bueno, así. A ver, sorprendernos con un tema de el último disco de la Nada Misma, iba a decir la misma nada, pero no es lo mismo. Mándalo y lo comentamos cuando, cuando termina. Llevó de laburo decidirse a grabar este disco, porque la verdad tienen muchos temas. Claro, tenemos muchos temas, pero en el momento que ingresó nuestro amigo, el nuevo baterista Rodrigo, 2017 también por ahí, un poquito antes, decidimos hacer temas nuevos. Entonces elegimos 11 temas, 10 temas completos, terminados, y los grabamos. Decidimos grabarlo más o menos en la base de lo que venimos haciendo, esas 10 canciones. Y la grabamos en Estudio Alta en el Cerro, el amigo Rafa Mir. Este es el segundo disco grabado así en serio, diríamos, en un estudio, con consola, con tipo detrás del transparente, viste, del vidrio. Sí, sí. Este tema que pasó recién, de Resistiendo Tu Amor, amor, le estás hablando a alguien, alguna, que hubo, que está o que estará. En realidad es... O sea, te impide el momento. En ese momento es... El momento para escribir. Y después, bueno, lo que estábamos hablando de justicia social, hay un tema que se llama Presidente. Que ya lo pasamos, hicimos en el 2016, ¿no? 2017, uno de los primeros, 17. 3 años con la banda. O sea, ya no se vislumbraba. Y ahora... A ver, te cuento de la familia del gobernador Morales, ese que pide más impuestos, parásito de mierda, que toda su vida laburó en el Estado. Claro, por eso le parece bien subir los impuestos, hijo de puta. Porque, claro, con el culo ajeno somos todos putos, la concha de tu madre. Mirá, vamos con los hijos de Gerardo Morales, secretario legal y técnico de la gobernación. Facundo Morales, coordinador general del Festival Cine de Alturas. Los hermanos, Héctor Freddy Morales, secretario general de la gobernación. Walter Rolando Morales, presidente del Instituto de Vivienda de Jujuy. María del Carmen Morales de Cuellar, designada del Congreso de la Nación. Cuñado, cuñadas. Osvaldo Cuellar, diputado provincial. Marcelo Cuellar, designado en tribunales de la provincia. Ex esposa, María Inés Fernández, con cargo en el Congreso de la Nación. Ex cuñado, Marcelo Fernández, presidente del Banco de Desarrollo Jujuy. Ernesto Nucci, designado en el Congreso de la Nación. ¿Por qué no te vas a la concha tu madre? Acumulación de bienes, escasez moral, Horus que escoja Hare Krishna, es la enfermedad. Llega a armar mi desarma multinacional, la pobreza. Que suene Farco en Jujuy. Seguimos nuestro camino y desde Radio Poriajú de Capitán Bermúdez, Rosario, nos recomiendan. Escuchando a Socus, banda de San Lorenzo, llamados a sí mismos como un grupo de seres enlazados que se encuentran en la fusión evolución del género en bruto. Escuchábamos Lo que irradia de Mercurio, single del 2019, que formará parte del disco de larga duración que saldrá a la luz el corriente año. Ahora escuchamos Onírico, último corte de su primer material EP llamado Andrómeda. Que suene la música nuestra. En La Plata, Radio Estación Sur nos trae la data de un festival a puro power. Cuando me supe caído para ti, lo que entendí es que morí de amor. Al amanecer volveré a la vida siendo la tierra. Guerra perdida por el corazón. Este dolor ya no tiene fin. Serás un pueblo de piedra. Con distintos géneros, con artistas provenientes de distintos puntos del país, algún que otro número extranjero y abarcando distintos géneros y generaciones. Es vivir por vos. Cumbia sucia, sucia, sucia. Descorcha ese vino que mata el bajón y mándale mechas de churro, mi amor. Que la noche está para nosotros dos y que de tanto brillo explote el corazón. Y esto es agua sucia. El evento fue gestado por la productora platense Caminar de Elefante, cuyo impulsor, Alexis Turnes Amadeo, cuenta a Que Suene las motivaciones que lo llevaron a la realización de este proyecto. Festival Reversible es un festival que nace a raíz de, me gusta decirlo, de la reacción, porque en realidad desde Caminar de Elefante veníamos viendo que se venían repitiendo las grillas en los festivales, en gran parte de los festivales de Argentina, y parecía en un momento que era como el mismo festival, pero con distinto nombre, en distinto lugar. Y también viendo con criterios de programación, creo yo, muy groseros, en el sentido de que lo único a lo que se apelaba era a los artistas de moda, así también como artistas que por ahí tienen cierto tipo de convocatoria o cortan determinada cantidad de tickets, como que esos eran los criterios y no estrictamente musicales. De ahí que resultaba todo un menjunje y una acumulación de artistas, a mi criterio, sin demasiado sentido. Y por otro lado también ver cómo era el trato que esos eventos le daban a los artistas, ¿no? Que por ahí los artistas que eran menos conocidos tocaban a las 2 de la tarde y no los veía nadie, y tocaban 25 minutos, y por ahí artistas headliners tocaban cuando el lugar estaba lleno, y tocaban un montón de tiempo. Bueno, un montón de cuestiones que para mí hacen al maltrato también, ¿no? De los artistas. De ahí que nace este festival, que se llama Festival Reversible, que fue, bueno, un festival de 4 días. Y en cada día con géneros bastante determinados y bueno, con una propuesta de curaduría muy pensada, de mucho trabajo, donde tratamos de que predominen un montón de conceptos que tenían que ver con, bueno, principalmente lo que se respetó en el festival fue el cupo femenino y de disidencias, que fue el 66,6%, creo que fue un cupo récord en lo que puede ser festivales de Argentina, y aparte, más allá de eso, tratamos de que haya artistas con más trayectoria, menos trayectoria, artistas por ahí más consagrados o menos consagrados. También pensamos en los rangos etarios, entonces de repente en un mismo día había bandas de jóvenes de 19 a 24 años, pero también una banda con más de 30 años de trayectoria. Y bueno, empezar a jugar con todo eso para poder reflejar una escena en su sentido más amplio. Festival Reversible es una crítica a todo eso que no nos gusta de otros festivales, y en lo que en realidad lo que nosotros decimos es que es fácil criticar, pero es fácil, más fácil es criticar sin proponer. Bueno, el Festival Reversible es una propuesta a todo eso que solemos criticar. Con muy buena respuesta por parte del público, que agotó las entradas durante las 4 noches, Caminar de Elefante afirma que el Festival Reversible ha llegado para quedarse en el mapa de los festivales de música del país. Claro que va a haber segunda edición. La idea es que el festival se instale en la agenda de festivales del país y que sea un festival importante para la ciudad y para el país. Pero sí va a haber segunda edición porque es una militancia. Y la idea también es poder mostrar y mostrar que se puede solidificar esta nueva forma de laburo para un festival y que es sustentable y que funciona. Escuchamos a Diego Martés y Charo Bogarín haciendo El viento al fin serás. Silvia Gómez haciendo Loretano soy. La secta haciendo Un gusano de cemento. Agua sucia y Los mareados con Si te dan ganas. Y ahora, Cachitas Now con Te recabió. Con mi menio ya no puedes chamullar. Todo lo grosso porque yo soy mucho más. Y si te pinta, dale, vamos a arrancar. Dije, para otro lado yo te llevo a pasear. Subite al Duna Blanco y a conurbanear. Escucha esta cuña como suena de acá atrás. Te recabió, guacho, te recabió. Todos los días el perfil me revisa. Te recabió, guacho. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Thank you. Nos vamos, habiendo recorrido una vez más los rincones sonoros de nuestros lugares. Desde Mendoza se realiza este programa. Ana Clara García, quien les habla junto a las radios comunitarias de Farco. Será hasta la próxima.